pensando en ti, y me lleno de alegría, pero no estás aquí. Qué triste y tonta por pensar que tus ojitos me querrán mirar. Todo lo que siento, siento por ti, y me lleno de esperanza para tenerte aquí. Son sueños locos, pura ilusión, porque nunca me vas a querer como te quiero yo a ti. Locos, pura ilusión, porque nunca me vas a querer como te quiero yo a ti. Te quiero yo a ti. Son sueños locos, pura ilusión, porque nunca me vas a querer como te quiero yo a ti.